Mateo capítulo 20, verso 28. En la cruz, Jesús pagó por nosotros el rescate completo y de una vez para siempre. Al mismo tiempo, ¿de qué vale pagar un rescate si no buscas lo que fue rescatado? Así como un padre humano iría a buscar al hijo por el que pagó un rescate, también Jesús vendrá para buscar a aquellos por los que pagó un precio tan elevado. Por eso, la primera venida de Cristo nos da la mayor certeza posible sobre la segunda.